cruzándose cada vez más. Coplas etéreas en olas de mía. Sicarios está integrada por Ezequiel Salanitro, Ariel Díaz y Lisandro Hedin. Este tema es Como Hebras. Y este es el tema que abre el nuevo disco de Sicarios, Desmanes. Veo a la musa en la constelación de estas estrellas que pudren el paño. El amnistía nunca se llegó a desactivar el vocablo inerte y hostil. Esto es una vez sin movilidad y ya desorbitada.